Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Un mundo en crisis es el nombre de esta columna. Fabián Harari es su responsable, historiador y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿qué nos traemos hoy? Y hoy vamos a tratar de hablar un poco de nuestro vecino del norte, por varias razones. En primer lugar, porque casi uno piensa que la crisis mundial afecta muchísimo a la Argentina, pero en el medio de la crisis mundial hay un elemento que afecta mucho más a la Argentina, y es Brasil, nuestro gran vecino del norte. Nosotros, voy a empezar por Argentina para después ir para Brasil y para, después para volver. Dijimos que la Argentina no tenía soja, no tiene la posibilidad de la deuda, se acaba de confirmar hace poco que Vaca Muerta no va a arrancar, los precios del petróleo están completamente desplomados. ¿Y qué era lo que quedaba? ¿De qué rama se podía agarrar? De Brasil. Es decir, a lo mejor un despegue de Brasil podía darle una oportunidad a la Argentina. Bueno, Brasil va a caer este año, según las proyecciones, un 5,5% de su PBI. O sea, una caída en un año estrepitosa. Recordemos que las grandes crisis argentinas siempre estuvieron precedidas por grandes crisis de Brasil. Una devaluación fuerte del real, por lo tanto seguro se viene otra devaluación más del peso argentino. Algo que nos quedó pendiente de la columna anterior. La columna anterior se llamaba Más de 100, y creo que no explicamos por qué se llamaba Más de 100. Y era porque el dólar ya había pasado los 100. Quedamos lejos ya, Fabián. Sí, ya quedamos lejos. Estamos creo que en 113, 118. Claro. 118 me parece que estamos ya. Bien, el real volvió a devaluar, con lo cual la presión de devaluación en Argentina es todavía mayor. A todo eso que estoy comentando, se agrega una crisis política bastante importante. Brasil acaba de pasar al número 11 en el ranking de países con más complicación en el coronavirus. Tiene 3.313 muertes, pero lo interesante es que ayer asistimos al día con mayor muertes en un solo día, 407 muertes en un día, y en el estado de Amazonia se tuvo que apelar directamente a las fosas comunes. Y lo interesante es cómo Brasil, luego de haber sido gobernada casi una década y media por el PT, que, digamos, parece ser la última palabra en el progresismo latinoamericano y mundial, tiene en el sistema de salud una caída estrepitosa de las camas por habitantes. En el año 76, Brasil tenía 4 camas cada 1.000 habitantes. Cuando asume Lula, Brasil tiene 2,7 camas por habitantes. Uh-huh. En 2014 pasa a 2,2 camas por habitantes. Hoy tiene 1,95 camas por habitantes. Italia, que vimos el desastre que el desastre en el cual desembocó, tiene 3,4 camas cada 1.000 habitantes. Otra vez, Italia, 3,4 camas cada 1.000 habitantes, Brasil, 1,95 camas cada 1.000 habitantes. Es decir, la estrategia Bolsonaro de levantar la cuarentena, flexibilizarla, ignorarla, puede provocar una crisis humanitaria de características nunca vistas en América Latina. Ajá. Solo comparable con Venezuela. Solo comparable con Venezuela, que por decir algunas cifras, Venezuela se encuentra con un tercio de la población con problemas serios de hambre. Es decir, estamos hablando de un tercio de la población, no en la pobreza o en la indigencia. Un 30% de la población que tiene problemas para alimentar. Claro. Bueno, eso si no me equivoco, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas. Ajá. Fabián, en Brasil sí, también en los últimos días ha habido manifestaciones sociales, producto de esto que vos estás contando. Sí. En medio de la pandemia, además, poco, ¿no? Iba a ir un poco a la crisis política una vez que repasáramos un poco los números en general. Por ejemplo, es un poco, esto es el año 2018, es decir, esto es el Brasil que deja el PT, ¿sí? El Brasil que deja el PT. Ni hablar de que tanto Temer como Bolsonaro profundizan esto, eso no hay ninguna duda. Pero no hace falta discutir demasiado quién es Bolsonaro o quién es Temer, pero sí hace falta discutir quién es Lula y quién es Dilma. Tal cual. Brasil deja 30 millones de personas, perdón, el PT deja 30 millones de personas en Brasil sin agua corriente, que es el 16% de la población. Y 70 millones de habitantes, 70 millones de personas en Brasil, es decir, una Argentina y media, casi dos Argentinas, sin servicio de cloacas. 70 millones de personas sin servicio de cloacas, casi el 36% de la población de Brasil. Así es como se enfrenta al coronavirus. Por ejemplo, el estado más PT que hay en Brasil es Bahía. El 43% de la población es pobre. Ni hablar de la informalidad que tiene Brasil. Brasil tiene una informalidad de un 60% en el norte, que es el PT, y un 40% en el total del país. Ajá. Es decir, tenemos una herencia petista sumamente lamentable. Ahora, vamos a, además de los casos de corrupción y todo lo que ustedes saben con Odebrecht, vamos a lo que vos comentabas. Efectivamente, en Brasil estamos asistiendo a una crisis política muy grande, una crisis de los partidos, una crisis que en realidad uno podría decir que arranca tiene, digamos, un inicio o una herencia en la propia transición a la democracia, una transición muy complicada que termina con la renuncia de un presidente un presidente en el 89 con movilizaciones muy importantes. El PT, digamos, eso se recompone con Cardoso, aparece el PT, pero vuelve a aparecer ese cuestionamiento general de los partidos las movilizaciones contra Dilma. Y es lo que un poco se vio en las elecciones, es decir, un rechazo en general a los partidos y la aparición de un líder que se parece, que digamos, se considera outsider, como Bolsonaro. Ahora lo que asistimos es a una profundización de esa crisis porque, por un lado, tenemos un aislamiento de Bolsonaro, una noticia que supongo que todo el mundo ahora se está enterando, que renunció Moro, el superministro de Justicia de Bolsonaro, el que había implementado los casos de Lava Jato, acaba de renunciar denunciando la injerencia de Bolsonaro en la Policía Federal para la investigación de los casos de corrupción. Eso en realidad nos está contando una serie de cuestiones, porque si Bolsonaro interviene en la Policía Federal, es porque la Policía Federal está investigando a Bolsonaro y a su familia. Y por lo tanto Moro estaba avanzando sobre Bolsonaro. Entre tanto, lo que nos está mostrando ahí, cortocircuitos que tiene con integrantes de su gabinete, ¿no? Y tenemos también, la renuncia, una renuncia más bien pedida del ministro de Salud, Mendetta, claro. Que se había opuesto a la estrategia Bolsonaro. Uh-huh. Y Bolsonaro aparece bastante aislado. El domingo convocó una movilización, él dijo que no, pero básicamente el hijo fue el que convocó la movilización. Él salió a hablar de los manifestantes. Dijo una frase que es: la Constitución soy yo. En esas movilizaciones se pedía la intervención militar del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, y la consigna era fuera Maya. Maya es Rodrigo Maya, que es el presidente de la Cámara de Diputados y es el elemento clave para aprobar cualquier tipo de ley. Básicamente, cuando dicen fuera Maya, es bueno, cierren el Congreso. Esto tiene sus idas y venidas, porque Bolsonaro, de hecho, después de esta manifestación, muestra las garras y después se sienta a negociar, porque se juntó con la oposición. La oposición hoy es Rodrigo Maya, Yao Doria, que es el gobernador de San Pablo, Gilmar Méndez y Luis Roberto Barroso, que son Méndez y Barroso son integrantes, los principales integrantes del Supremo Tribunal Federal. Digamos, es que se juntó incluso con los partidos más importantes. Más allá de las reuniones, esto quedó quebrado. Se está armando ese frente con esta gente que yo dije: Doria, Méndez, Barroso y Maya están armando un frente opositor. El PT está pidiendo la salida de Bolsonaro, pero el PT no tiene un apoyo popular como lo tenía. Y Bolsonaro conserva un 30% de adhesión. Pero a lo que vemos es, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, en el cual Alberto decreta una cuarentena, decreta una lucha contra el coronavirus y se erige como líder de esa lucha contra el coronavirus, eso también está dejándose atrás en la Argentina. Bolsonaro no aprovechó la crisis para erigirse como el líder de la lucha contra el coronavirus. Sí aprovechó la crisis para erigirse como el líder de la producción. Es decir, Bolsonaro sí quiere aparecer como el líder de la reactivación económica de Brasil, que en este relato aparece bloqueado por el sanitarismo. Y entonces aparece con una serie de medidas, y esto es importante. Hoy Bolsonaro, tiene el apoyo de los principales empresarios de Brasil. ¿Por qué? Y esto siempre es para mirarse como espejo. Porque decretó la baja de salarios. Todos los que están en blanco, se les puede bajar el salario sin ningún problema, pensando en la crisis, o si tienen que trabajar menos o no se pueden trasladar. Igual las empresas que estén en problemas pueden bajar el salario y hacer suspensiones a sus trabajadores casi libremente. Y en todo caso, si hace falta, el Estado va a poner plata para cubrir alguna parte de eso. Pero queda claro que los trabajadores van a tener que resignar salarios. Han transparentado en Brasil, digamos, la inflación eso. Y la devaluación. Han transparentado, claro, lo que ocurre en verdad en la Argentina, pero como contraposición a un mensaje. Exactamente. Es decir, acá tenemos, esto es un plan de alrededor de 30 puntos que le presentó la principal corporación empresarial, donde está la FIES, que es la Federación de Industria de San Pablo. Le presentó ese plan a Bolsonaro y Bolsonaro dijo sí. y esas empresas dijeron, bueno, Bolsonaro no es tan malo. Claro. Y la lo que yo estoy mostrando es, hay una crisis política enorme en Brasil, no sabemos si Bolsonaro se queda o no se queda, porque cualquiera que asuma va a agarrar esos 30 puntos. Uh-huh. Hay una crisis política muy grande, tenemos una Brasil no tiene infraestructura para hacer frente a ninguna emergencia sanitaria, mucho menos a esta, y la estrategia del Bolsonaro es lanzar todo el mundo a la calle. Con lo cual estamos ante una bomba a punto de explotar. De hecho, ya está explotando. Estoy contando 407 muertos. En un día ya tenemos un estado donde aparecen las fosas comunes. Uh-huh. Y esto es importante porque, como todo el mundo sabe, esto se traslada. Esto baja al sur. Baja al sur porque una crisis en Brasil es una crisis de la economía argentina. Una crisis política en Brasil es una crisis del bloque político. Una crisis política en la Argentina. Pero además, y esto quería resaltar, lo que me parece más interesante es la estrategia unificada. Hay una estrategia unificada de la burguesía a nivel mundial, pero se ve muy claramente en Argentina y en Brasil, de que el Estado tiene que salir a salvar la economía. Una especie de plan Marshall. Todo el mundo está hablando de los planes Marshall. Sí. ¿No? Es decir, en Brasil a este plan se le pone plan Marshall, en la Argentina no creo, no nos falta mucho para que alguien hable de lo mismo. Bueno, Grabois lo hizo, creo. Bueno, con razón. La idea es que el Estado tiene que salir a poner esa plata, y es algo interesante que todo el mundo liberal, incluso, Esper, Melconian, por Facebook aparecen un montón de trolls metiéndose que el Estado tiene que poner plata. Sí. Y que eso no es grave. Lo que están diciendo es, eso no es grave. Hasta hace dos meses decían que si el Estado emite, vamos a la hiper. Ahora dicen que bajo ciertas circunstancias la inflación se podría controlar. Pero la idea es, el Estado tiene que salir a poner un montón de plata. Pero hay un problema acá, que no estamos ante el plan Marshall. Esa es la cuestión. ¿Por qué? El plan Marshall parte de un piso. La destrucción total. El plan Marshall parte de la destrucción total. Sí. No hay más que ver, yo recomiendo siempre para entender los efectos de la segunda, de dónde arranca la llamada posguerra, ver la película Alemania Año Cero. Una película clásica, que es una película filmada en Berlín, a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, con escenarios reales y con gente real, digamos. Sí. Bueno, todavía no hemos tocado ese piso, punto uno. Punto dos, la crisis mundial no se ha resuelto. Y, por lo tanto, de alguna forma, esos fondos estatales no hay de dónde sacarlos. ¿De dónde va a sacar la Argentina o Brasil la plata para ese plan Marshall? El plan Marshall, recordemos, es un plan financiado por Estados Unidos sobre Europa. Uh-huh. ¿De dónde va a sacar, a quién le vamos a pedir? El mundo está en plena crisis. ¿A quién le vamos a pedir? Por lo tanto, la Argentina, Brasil, América Latina no tienen los commodities, no tienen ningún commodity alternativo, el petróleo, ni Argentina ni Brasil, no tienen la posibilidad de tomar ninguna deuda y no hay plan Marshall que le salve. En este contexto, la emisión a lo pavote y descomunal que piensan hacer va a llevar una hiper. Ajá. Esto es indefectible, ¿no? Si hacen todo eso, no hay forma. Si emiten lo que emiten, sin ningún respaldo, vamos a una mega devaluación que a esto en un momento va la inflación. ¿Y esto sería inminente, Fabián? Te respondo lo que te respondí la vez pasada. Está bien. Hay muchas cosas, hay muchas variables que tienen que ver con la cuestión temporal. Sí. está el acuerdo ahora con el Fondo Monetario Internacional, perdón, con los acreedores, perdón. Sí. Los acreedores hicieron una contrapropuesta, no sé si ayer o hoy hicieron una contrapropuesta, y ellos mismos dicen que están muy cerca de arreglar, ¿no? Es decir, la Argentina propuso, en lo que ellos calculan, un bono que está entre 35 y 40 dólares, y ellos lo proponen y proponen uno que esté 50. Es decir, las posiciones pareciera ser que se van que se van acercando, pero recordemos que la negociación es simplemente que la Argentina no pague durante 3 años, pero no que la Argentina reciba dinero. Y hoy la Argentina necesita recibir dinero. Claro. Ese es el punto. Ahora, Fabián, no tiene de dónde sacar. Sí. Esa importancia que vos comentás que tiene Brasil sobre la Argentina o sobre el lado sur, ¿no?, de ese país. ¿Se puede expandir o se puede entender que se expande a toda, por lo menos, América del Sur? O sea, ¿Brasil es el eje de América del Sur? Es lo más probable. Uh-huh. Todas las economías, la mayoría de las economías de América Latina, eso por ahí le venden a Brasil. Y a su vez importan de Brasil. Uh-huh. Y si eso vale para muchas economías de América Latina, vale para la que más vale es para la Argentina. ¿Y qué pasa con los otros países, por ejemplo? Muy grande. Con los otros países limítrofes, ¿no? Bolivia, Uruguay, Paraguay, en esa relación. En esa relación, lo que pasa es que hay una diferencia. Es decir, Uruguay tiene también una dependencia muy grande de Brasil. Uh-huh. Paraguay, no tanto Bolivia, Uruguay, pero ninguno de esos dos países, ni Paraguay ni Uruguay, tienen, sobre todo Uruguay, no tiene una industria importante que sostener. Uh-huh. Es decir, a diferencia de la Argentina, Uruguay, Paraguay, pero pongamos el caso de Uruguay, tiene una renta agraria. Y no tiene ni una gran población que sostener, claro, ni una estructura industrial que sostener. Por lo tanto, digamos, los cimbronazos no le pegan tanto como a la Argentina. Claro, claro. La Argentina tiene una estructura industrial muy grande en comparación con su población, en comparación con lo que debería tener su economía, y muy ineficiente. La Argentina, hay países que son como los puntos más sensibles del mercado mundial. Argentina, Grecia, son países muy muy sensibles. La Argentina es un país muy sensible por eso, porque tiene toda una estructura económica, sobre todo industrial, muy grande para su población y muy ineficiente. Por lo tanto, el mundo estornuda y hay que sostenerla. Hay que sostenerla porque se cae eso y se cae un montón de variables sociales. Ajá. Por lo tanto, y hay que sostenerla y se sostiene muy precariamente. Se sostiene muy con lo justo. Dijimos con qué se sostiene con renta o con deuda y además con baja de los costos laborales y con ajuste. Ahora, el ajuste es simplemente para pedir menos tanto de la renta como para la deuda. Ahora bien, cualquier desbarate en el mercado mundial, ya sea baja de los precios de las commodities, ya sea deuda que no entra, o sea, plata de afuera que no entra, y la Argentina entra en colapso. Es decir, el mundo estornuda y la Argentina se agarra un cáncer. Tiembla, claro. Bueno. Ese es el problema. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a esos estornudos, ¿no? O a las vicisitudes que generan esos estornudos. Hay una solución, pero hay que cambiar todo. Claro, claro. Sí, digamos, una solución que quizá es simple, ¿no? Observarla, pero que es de difícil prosecución en cuanto a lo material. Exactamente. Tiene que ver también con un cambio de conciencia, me imagino, y eso es bastante complejo. Fabián, como siempre, sí, te agradezco muchísimo este momento y nos reencontramos el próximo viernes. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Fabián Harari y su columna Un Mundo en Crisis.